aquí de todo hay, incluso una palo agante de los bonsai. Hay esa puntada, mi cuñado Basilio, que hace virguería cuando maneja los utensilios. Y como las plantas, las deja con guay. Los pelos del nabo se los recorta como un bonsai. Chismoso por revenir, cotilla o alcahuete, anda y dejarse pa' fría, que aquí somos todos chiles. La mascarilla en los bares para traer el servicio hay que cumplir de forma obligada estos requisitos. La gente consciente y van de uno en uno, mantienen distancia de uno o dos metros que lo oportuno. Como no hay contacto, no se confraterna, y solo comparten la superficie de la cisterna. Chismoso por revenir cotilla o alcahuete, anda y dejarse más prima, que aquí somos dos chiquitos. Hay que ver, vaya tontería, todas las cosas ahora tienen que tener su día. El día de los que tienen pecas, el día del carbo y el día del lomo me dio manteca, el día del agua, de la golondrina, el día del perro ya me mordía la tagandina, pero no es tardía y manda cojones, el que haga un convenio que arregle todas las condiciones. Si mozo corre venir, botilla o alcahueto, anda y dejarse más prima. Padre guardaba porno en el roquero.